La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Nos viene convocando la situación de Honduras, que no es la situación de Honduras, es la situación de todos. Aunque algunos miren para el otro lado, pero teléfonos intervenidos, mediante, vamos a tener la palabra de un docente, de Saturnino Sánchez. Saturnino Sánchez es presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial hondureño, de Colprosuma. La voz de Saturnino Sánchez, decía Silvia, en instantes la vamos a tener al aire en Canto Maestro. Y bien decías vos, mediante teléfonos intervenidos, porque hay algunas interferencias, ustedes lo van a notar cuando escuchen justamente la voz de Saturnino, y esto, él bien nos decía, tiene que ver con eso, ¿no? Con líneas intervenidas, lo que habitualmente se dice, líneas que han sido tomadas, justamente para conocer cuál es el contenido de esas conversaciones, y como bien decías vos, esto nos decía sobre la situación del golpe en Honduras. Muchas gracias, compañeros de Cetera. Queremos saludar a todo el pueblo argentino y especialmente a todos los sindicatos de trabajadores de educación de Argentina, Cetera. En efecto, aquí en Honduras estamos en el pasado 28 de junio, que se ha sucedido un golpe de Estado a las autoridades legítimamente electas en noviembre del 2005. Hemos estado pues divididos, hemos estado enfrentados los sectores organizados, los sectores no organizados de Honduras, protestando y condenando el golpe de Estado a la democracia en este país. Hasta este momento ya llevamos 44 días de lucha, incorporándose cada día más todo el pueblo hondureño a estar para exigir no solamente a los golpistas encabezados por Roberto Micheletti, como también los militares encabezados por Romero Vázquez Velázquez y otros políticos de la empresa privada. Hasta este momento el Magisterio Nacional también ha condenado este golpe de Estado y se ha involucrado de manera directa a fortalecer las movilizaciones, las protestas, las tomas, para presionar al gobierno golpista del pasado 28 de junio para que entregue el poder a las autoridades legítimamente constituidas. Hasta este momento hemos tenido el asesinato de dos docentes de diferentes organizaciones magisteriales del país aglutinadas en la FON. Hemos tenido muchas acciones de persecución, de represión, de encarcelamiento, de acusaciones contra las organizaciones magisteriales y amenazas a las cuentas bancarias de líderes sindicales, de líderes dirigentes, como también a las amenazas a los recursos, de congelar los recursos de las organizaciones magisteriales y sindicales. Es decir, en Honduras, después del 28 de junio, estamos viviendo en una situación bastante delicada, donde el gobierno golpista, para poder controlar las movilizaciones pacíficas que hace el pueblo hondureño, que ha implementado diferentes medidas de represión, como son los toques de queda en lugares, en diferentes departamentos del país, las 4 horas del día, y en el resto del país, comenzando de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Todo esto ha creado un gran malestar en el pueblo hondureño y seguimos luchando de frente a este grupo golpista que realmente ha golpeado la democracia en este país. Nosotros queremos agradecer esa solidaridad internacional, tanto del Magisterio, de la Internacional de la Educación, ahora de Cetera, y como también de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras FONCA, que hemos recibido pues el respaldo, y de igual forma con Codesarrollo y otras organizaciones del área centroamericana y de América Latina. Es importante también hacer mención de que las centrales obreras a las cuales nosotros estamos afiliadas también, para poder fortalecer la lucha, se han decretado paros generales de labores los días jueves y viernes desde el 28 de junio que se suscitó el Estado. En el caso particular del Magisterio, que es un sector que es el que han estado golpeando más, porque es el sector mayoritario que anda en las movilizaciones, el sector más organizado, pues hemos estado haciendo incorporaciones estratégicas, laborando unos dos días a manera de cuidar la estabilidad de los compañeros docentes, ya que a los docentes es donde se les está persiguiendo mucho con la fiscalía, levantando actas de abandono, amenazándolos con destituirlos de su trabajo. En total, pues, que aquí hay una situación bastante delicada. Sin embargo, el movimiento en contra del golpe de Estado se sigue fortaleciendo cada vez más, producto de los desaciertos que comete cada día el gobierno al estar reprimiendo, al estar impidiendo la libre locomoción de los hondureños, de limitar la libre expresión del pensamiento en este país. En ese sentido, pues, creemos de que cada día la lucha para defenestrar a los golpistas se va fortaleciendo cada vez más, y para esta semana se ha iniciado una marcha desde todos los departamentos del país que comenzó el día miércoles y que finaliza el miércoles 11 de agosto, una en San Pedro Sula y la otra en la capital de la República, donde pretendemos concentrar la mayor cantidad de hondureños para lograr presionar a Roberto Micheletti y al general Romero Vázquez Velázquez, que son los principales actores de este golpe de Estado, para que puedan entregarle el poder a las autoridades legítimamente constituidas, encabezadas por el señor Manuel Zelaya Rosales. Sobrino Sánchez, con él dialogábamos, él es el presidente del Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño, el Colpro Sumá, sobre la situación que se está registrando en su país en este momento, y adelantándonos, claro está, lo que va a ocurrir durante la semana que comienza mañana, a raíz de la movilización que ya se inició el miércoles pasado. Y Silvia lo había anticipado también en Canto Maestro, la voz, el testimonio, la opinión del secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA, Hugo Yasky. Hugo, te saluda Omar Dianese de Canto Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, contanos de tu próximo viaje a Honduras el día lunes. Tanto como Central de Trabajadores de la Argentina, que comprometió su esfuerzo y su presencia para apoyar solidariamente y para estar junto con los compañeros de las centrales que están en este momento convocando con los movimientos campesinos, con el movimiento estudiantil, a la resistencia para tratar de defender la democracia. Esta presencia va a continuar el día lunes, y en realidad hablo de continuar porque hasta hoy estuvo ahí el secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre, y además en el viaje mío ahora en particular voy a tomar contacto con los gremios docentes, a raíz de que voy también en representación de la Internacional de Educación de América Latina, en mi carácter de presidente de la organización en la región, y además con un hecho que para nosotros ha sido un golpe muy duro, y es el asesinato de dos docentes en esas marchas. Así que bueno, vamos a estar ahí acompañando, vamos a tratar de hacer una gestión frente al canciller Tayana para que el grupo de ministros de Relaciones Exteriores, que va a estar también coincidentemente el día martes en Tegucigalpa, reciba a los representantes del Frente Nacional. El Frente Nacional necesita interlocución con las autoridades y organismos internacionales a efectos de plantear cuál es la situación y cuál es la propuesta que ellos están haciendo como salida a la crisis que generó el golpe. Bueno, Hugo, te agradecemos. Y seguramente estarán en contacto durante la semana los chicos de la producción, porque tendrás, me imagino, ricas cosas de tu participación en este viaje para contar. Un abrazo, bueno, y la mejor suerte representando allá en este momento tan especial a los trabajadores y el pueblo argentino. Cómo no. Hasta luego y gracias. Gracias a vos. Y tuvimos ya en el arranque de Canto Maestro la voz del docente hondureño Saturnino Sánchez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial, la voz del secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos y presidente de la Internacional Docente, y ahora la voz del secretario de Prensa de CETERA, Alejandro de Michelis, y el tema que nos sigue convocando, la situación en Honduras. En memoria de Roger Vallejo Soriano. Todavía nos duele el golpe de Estado en Honduras. Todavía no podemos creer que un gobierno constitucional haya sido derrocado civil y militarmente. Creíamos que el respeto a la voluntad popular era inquebrantable en América. De nuevo, tropas militares han actuado en contra del pueblo. Se respiraba en los países de la región un aire que empezaba a respetar el voto de las mayorías. Este nuevo atentado a la democracia ha dejado ya varios muertos, decenas de heridos. Todo golpe de Estado trae represión, muerte, cercenamiento de derechos sociales y sindicales, censura a la palabra, censura al pensamiento, censura a la libre expresión. Pero este golpe de Estado ha tenido otra respuesta a aquellos que fueron moneda corriente en la década de los 70. Se oyó la voz de la comunidad internacional. Los países latinoamericanos se han pronunciado rechazándolo. Hubo una declaración de la OEA. El pueblo hondureño, sus organizaciones, han salido a la calle. Siguen resistiendo esta usurpación del poder democrático. Pero otra vez, lamentablemente, los medios de comunicación de Honduras, casi en su mayoría, han avalado el golpe a contrapelo del respeto a las libertades individuales y del derecho a elegir de los ciudadanos soberanamente. Seguiremos, desde todas las organizaciones populares, exigiendo la restitución del gobierno democrático hondureño, de su presidente Manuel Zelaya, y el juicio y castigo a los responsables de la represión y de los asesinatos cometidos. Va este editorial de Canto Maestro en homenaje al maestro Roger Vallejo Soriano, primer muerto por la represión militar y policial del gobierno de facto de Honduras. Y si hay algo que mucho tiene que ver con los procesos sociales en nuestra Latinoamérica, indudablemente es la cultura. Claro está. Así que, ¿por qué no charlar y preguntarle? Jorge Cosia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos, Omar Dianese, Silvia Fernández, desde Canto Maestro. Estamos un poco metidos en la realidad de nuestra Latinoamérica a partir de lo que pasa, de lo que sucede en Honduras. Jorge, en este instante histórico, en este momento histórico de construcción de democracias populares en Latinoamérica, ¿qué papel juega la cultura? Bueno, la cultura juega un papel fundamental. Cuando hablamos de procesos de integración, en el caso de América Latina, si nosotros comparamos la integración de América Latina con la de Europa, nosotros vamos a ver que Europa, que está unida en la Unión Europea, es una especie de desintegración unificada. Son países con distintos idiomas, con características muy diversas, construidas a lo largo de la historia. Mientras que América Latina se podría definir que es, por el contrario, una desintegración, una unidad, mejor dicho, una unidad cultural desintegrada. ¿Y dónde está la unidad? Precisamente la unidad está en la cultura, ¿no? El mismo idioma, las mismas tradiciones indo-afro-americanas, los mismos problemas, los mismos enemigos, las mismas patologías históricas, las mismas clases egoístas, generalmente agroexportadoras, latifundistas, de manera tal que, sin duda, el Mercosur es una experiencia en marcha que ha tenido como protagonistas a economistas, especialistas en aduana, y por ahí ha faltado un poquito de cultura, un poquito de entender que la cultura es la amalgama fundamental de la integración. Estamos conversando en Canto Maestro con Jorge Cosia, director de cine y secretario de Cultura de la Nación. Y Cosia, consultarle respecto a esta situación, ¿cuál es el proyecto que usted tiene pensado desde la Secretaría de Cultura para apuntar justamente a esa iniciativa, ¿no? La integración latinoamericana a nivel justamente cultural. Trabajar fuertemente con una mecánica de la integración que reúne a lo federal dentro de nuestro país con lo latinoamericano. La integración, uno ve, cuando uno viaja, descubre, por ejemplo, un correntino, un formoseño, tienen una enorme proximidad cultural con un paraguayo. Lo mismo ocurre con un jujeño y un boliviano, con un cuyano y un chileno. Son lo que yo llamaría las articulaciones culturales de América Latina, las bisagras donde se articula esa unidad. Yo ya diría que los primeros pasos que di como secretario de Cultura tuvieron que ver con un viaje a Asunción del Paraguay, donde me reuní con el secretario de Cultura del Paraguay, con el director de Cultura de Asunción, pero también vinieron a Asunción secretarios de Cultura del Chaco, de Formosa, de Corrientes y de Tucumán, que tienen relación ya con el Paraguay. Entonces, esta es una mecánica, un modo en que será la articulación cultural. Vamos a trabajar fuerte en el Mercosur, porque se escribe así, Mercosur con L, cultural. Vamos a trabajar fuerte en abrir las aduanas mucho más de lo que están hoy, donde es muy difícil el tránsito de obras de arte. Vamos, estuve el día antes de ayer en la reunión de ministros de Chile y Argentina, trabajando y firmando acuerdos con la ministra de Cultura de Chile. O sea que yo diría que ya en 3 semanas me he reunido con el secretario de Cultura de Paraguay y con la ministra de Cultura de Chile. Es un buen promedio para 3 semanas. La verdad que estoy muy contento y con mucho entusiasmo en torno a las posibilidades de este trabajo. Partiendo de este concepto que usted desarrollaba recién de cultura federal, de regionalización de la cultura, ¿tenemos que hablar de cultura o de culturas? Yo creo que hay una cultura común y después hay particularidades y hay diversidad, pero sin duda hay una cultura común. Es una cultura común muy fuerte que nos integra. Nosotros tenemos una cultura común y luego están las particularidades regionales, pero por eso hablaba yo de que de pronto las particularidades regionales, en esas particularidades no existe la frontera. Corrientes, Formosa y Paraguay, lo que mencionaba recién. Entonces hay que entender de que nosotros estamos hoy viviendo con mapas políticos que responden a los procesos históricos que contradicieron un gran proyecto nacional que es el de la nación latinoamericana o indoamericana. Por eso creo que hay una cultura común en la cual conviven particularidades, ¿no? Incluso conviven lenguas distintas también, conviven experiencias distintas. Muchas veces los nacionalismos de vuelo bajo han intentado fortalecer las particularidades en detrimento del común denominador. Nosotros creemos que pueden convivir la defensa de las particularidades siempre que defendamos el proyecto común, que nos permitiría ser mucho más fuertes, porque todo el diseño, el mundo, la globalización se da con diseños, como alguna vez Perón lo expresó, con diseños continentales, con grandes agrupaciones, grandes mercados, que permitan que las comunidades sean autosuficientes en la diversidad de rubros que necesitan para vivir, ¿no? Pensaba justamente en una cita de Humberto Eco, ¿no? Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego, dice, se caracteriza por la forma en que incorpora sus elementos. Sí, Jaureche decía que lo nacional es lo universal visto con ojos propios, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con que de alguna manera uno siempre, los países con personalidad son capaces de procesar lo universal y hacer lo propio. Usted mencionaba Jaureche y justamente hace muy pocas horas también lo nombraba a propósito de una discusión que mantuvo con Marcos Aguinis a raíz del modelo cultural que existe y que tiene previsto para este país. Un poco, nos contó en qué se basa este modelo cultural, pero consultarle también si en el marco de este proyecto y de esta iniciativa está previsto que la cultura se asocie, y en tal caso, ¿cómo? Con la escuela, con la educación formal, por llamarlo de alguna manera, ¿y qué va a pasar con los medios de comunicación y la cultura, con la radio, con la televisión? Bueno, yo estoy conversando ya con el ministro de Educación de la Nación, que es amigo, Cecilioni, soy amigo de toda la vida con Mario Porto, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y desde ya que creo que es fundamental que la gran batalla por la cultura se da en el plano de la educación. Nosotros nos conocemos hace mucho, o sea que cuando me encuentro con ellos sabemos que compartimos un proyecto que pone a la cultura en un lugar prioritario y además que pone a la educación en el como escenario fundamental de una política de construcción de identidad cultural, ¿no? Esto es, ya estamos también trabajando en esto, no es algo nuevo, se ha trabajado, pero hay retrasos en torno a esto, porque las urgencias de la educación, los problemas de salario, todos esos temas suelen hacer que se impongan las coyunturas a la estrategia, ¿no? Así que bueno, en eso En eso creo yo que también vamos a lograr algunos resultados y desarrollar algunos proyectos. ¿Y cómo se puede compatibilizar con los medios de comunicación? Los medios de comunicación, bueno, yo en lo personal creo que ahí hay batallas por librar, especialmente la ley de radiodifusión. Es muy difícil pensar en culturizar a la sociedad si los medios de comunicación siguen en una especie, como diría, del grupo divididos en una era de la boludez que se acentúa todo el tiempo, o en una era de la distorsión y de la mentira, ¿no? Creo que la manera de solucionarlo va a ser pelear fuertemente, no el gobierno, toda la sociedad, por una democratización de los medios de comunicación. Y también, bueno, hacer lo que podamos con las herramientas que tenemos. Uno de mis proyectos es crear un canal de cultura, tomando como modelo lo que ha hecho Encuentro como canal educativo. Tenemos que generar nuestros propios medios de comunicación y librar, aunque sea en inferioridad de condiciones, las batallas de comunicación que tenemos que librar. Jorge, usted hablaba recién de educación y medios. ¿En qué dirección se está trabajando culturalmente para, bueno, recibir la llegada del Bicentenario? Bueno, mucho trabajo, siempre un poquito retrasado, porque eso es parte también de nuestra personalidad cultural, pero en este momento no, con mucho trabajo y con yo tengo mucha fe en que vamos a tener una celebración, la que merecemos los argentinos y la que merece el evento, ¿no? 200 años no se cumplen todo el tiempo. Uh-huh. Estamos planificando, organizando todo lo que es el plan de festejos que se va a dar en todo el territorio de la República, desde enero del 2010 hasta diciembre del 2010, abriendo el camino para la segunda gran celebración, que es el periodo que nos va a llevar al Bicentenario de la Independencia, el 2016. En la semana de mayo va a ser el eje, va a estar en Buenos Aires, con el 25 de mayo, donde va a haber también grandes eventos, y también se va a utilizar el Bicentenario. No son festejos, sino que hay de todo. Hay, por ejemplo, una gran feria de ciencia y tecnología, hay de todo tipo de eventos, incluyendo debates, foros. Vamos a tener un año muy, muy, muy, creo yo, muy dinámico, y que es muy probable que nos levante el ánimo a los argentinos y compense un poco el bombardeo de quienes, como bien parodia Capusotto, pareciera que vivimos en un infierno, olvidando el infierno que vivimos alguna vez. Aunque no depende directamente de usted el Teatro Colón, y está claro que es de la ciudad de Buenos Aires, sabe que mucho se ha hablado en los últimos años respecto a la posibilidad de que reabriera sus puertas, no, que su telón se volviera a levantar para el mes de mayo de 2010. Por la información que usted tiene, ¿esto es factible? Yo no lo sé todavía, pareciera difícil. De cualquier manera, mi deseo es que sí. Yo de todo corazón dejo de lado las internas de la política o las externas de la política para pensar en que la Argentina y Buenos Aires merecen un Teatro Colón abierto para el Bicentenario. Así que de todo corazón quisiera que todo el énfasis que puso el gobierno de la ciudad en algunos pavimentos y veredas, en especial de algunos barrios, se ponga también en la apertura del Teatro Colón, y ojalá sea así, ¿no? Aunque bueno, el Teatro Colón, saben ustedes, no pertenece al área mía, pertenece al Ministerio de Cultura de la Ciudad, y bueno, es una obra que pareciera complicada, ¿no? A mí lo que más me preocupa también es el modo en que se está manejando el tema de los planteles técnicos del Colón, que son parte también del patrimonio cultural argentino. A eso iba la segunda pregunta, porque ha habido varias denuncias de parte de los trabajadores respecto a la modalidad en la que se están haciendo las reformas. Sí, ahí bueno, todos saben, no seamos ingenuos, y yo siempre digo que la visión política del gobierno de la ciudad es distinta al proyecto que gobierna hoy la Argentina, ¿no? Por lo menos el gobierno nacional, diría yo que está en la antípoda de la visión política de Macri, que sigue reivindicando, como todos sabemos, en discursos públicos, las privatizaciones y desconfía del Estado como administrador. Así que esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Son dos visiones de país. Hoy los ciudadanos de Buenos Aires eligen que ser gobernados por quienes no confían en el Estado, quienes no creen en el Estado. Bueno, esto va a tener consecuencias. La democracia es responsabilidad de todos, y en sus aciertos y en sus errores. La obligación de uno es defender sus convicciones, ¿no? Yo invito a la gente a que compare, porque solo comparando, recordando estableciendo parangones con lo que nos ha pasado a los argentinos cuando gobernó el mercado y cuando el Estado se desmanteló, cuál puede ser el escenario de la ciudad de Buenos Aires con políticas neoliberales o con políticas donde el mercado sea el gran regulador de la vida de la gente. Le agradecemos infinitamente desde Canto Maestro y esperamos en algún momento tenerlo acá a compartir un cafecito y seguir la charla. Va a ser un gusto y cuenten conmigo. Bueno, fue un placer. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Jorge Cosia, director de cine, actual secretario de Cultura de la Nación. Y de esta manera, Omar, nos despedimos, pero nos despedimos con música hoy de Canto Maestro. La cultura es la sonrisa. Que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Milenarias, ellas esperan malheridas. Canto Maestro, el programa de la Cetera.